Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este. Diez segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Así comienza El Semillero de 10. Pero muy buenas noches, amigos, amigas, al último programa de El Semillero de 10 acá por FM Futuro. Estoy trabadísimo hoy. ¿Qué les parece si lo hacen? Sí, ríanse de mi total, es el último programa. Ya la saludo. ¿Cómo andan, Naya y Jaconi? Todo bien, Luis. ¿Vos? Bien, ya así, te perdimos el respeto. Sí, no, hombre. Háganse cargo, fue a partir del segundo programa esto. Vane, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bien. Bien. Con un poco de calor por la humedad que hay. Es insoportable. Ah, sí. Estaba pegajosa de las manos. No sé. Sí. Yo me mojé durante 20 minutos caminando, así que estoy empapada. Le pido a un compañero, realmente le digo, préstame una remera. Dale, y no, sabes que no pasó, así que el compañerismo se lo olvidó en la casa. Está acá adelante nuestro, pero no lo vamos a presentar. ¿Vos lo querés ver en cuero? No, jamás, bajo ningún punto de vista. No, bueno, qué sé yo, no. A lo mejor, ¿no? Che, ¿cómo pasó el tiempo? Nosotros arrancamos ya por septiembre pensando en que este momento no iba a llegar porque tampoco lo estábamos esperando, pero quedaba muy lejano. Sí, y acá estamos, 3 de diciembre. Pasó muy rápido. 10 y 10 de la noche, sí, muy rápido, la verdad que sí. Voy a mandar un saludo ya mismo y un abrazo muy grande a la gente de Comunidad del Palo, que hoy no estuvo Andrés, pero sí estuvo Eliana y Eugenia llevando la conducción adelante excelentemente. Con un grupo de chicas que también. De hecho, cuando entraban a ustedes les decía eso en vivo. Y si vos estaban tocando acá en vivo. No parecía. No, porque eran muy. Muy buena música. Sí, aparte muy detallista, me parecía. Estaba muy me hizo acordar a Pola Cantora. Sí, sí, en la sí. Claro. Sí, en los estudios. No, no tanto en su música. No. O sea, música, cómo eran ellas, nada que ver. Veía. Pero cuando las vi me hizo acordar a Sara Eve. Igual, nada que ver. Mira. Hay videos, así que para que después si chusmeamos ahí por las redes sociales, sí, tenemos alguna. ¿Les parece que ya mismo arranquemos? Porque hemos tenido evoluciones que nos colgamos mucho y tienen razón. Bueno. ¿Les parece que empezamos? Sí. Amigos, amigas, 22:12 en toda la República Argentina, continúa El Semillero 10. Desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en el Rosario, por ejemplo. Yo tengo un dicho que es La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. See you. cantando y respirando lo prohibido. ¿De qué circuito hablar? ¿Qué círculo querés? Circunvalación, circunvalación. Y estábamos escuchando Circunvalación, la comparsita Rock 72, como no podía faltar, ¿no? No, sobre todo por la zona que estamos ubicados, ¿no? Acá muy cerca. Exactamente, estamos muy, muy cerca acá en Radio Futura. Tenés que venir a conocerlo igual, el lugar es muy lindo, la verdad. Sí, sí, claro que sí. No, la verdad que estuvimos muy cómodos todo este tiempo. Hoy va a ser como un programa nostálgico, vamos a ver. Pero la verdad es que sí, porque yo estaba pensando en esto, ¿no? Cuando decíamos la calle, de que no nombrábamos nunca la dirección de Radio Futura y que realmente es un muy lindo lugar. Exactamente. Amplio, es grande. Es muy lindo. Muy grande. Y hubo muchas mejoras en el trayecto de nuestro programa, hay que aclararlo. Sí, sí. El estudio ha crecido bastante. Claro que sí. Sí, y bueno, claro, viste, yo me fui de tema, pero sí, bueno, sí, ya sí. Dijimos que es nostálgico, ¿no? El programa, así que está perfecto. Ni hablar. Pero... Contanos por qué es que suena de fondo Circunvalación. Porque hoy le toca, y para cerrar, broche, no sé si es un broche de oro, algo, sí, algo lindo. Cierra la biografía de la comparsita Rock 72. Banda de la ciudad que se ha consagrado, creo yo, ¿no? También porque... Sí. No sé si está tanto en los medios de comunicación masiva, no, pero... que de hecho, viste que ellos, de un primer... al principio, sus inicios, cuando arrancaron en el 2000, ellos de un primer momento decían que no los acompañaba la prensa platense, no tenían mucha difusión. Siempre tuvieron mucha difusión de boca en boca y igualmente sí, les funcionó muy bien. Sí, incluso sé que mueven micros, por ejemplo, cuando tocan sí, en Capital. Sí, totalmente. Tienen muy buena organización, son muy barriales, muy territoriales. Hay que reconocérselo mucho a la comparsita. Y ya en el nombre... Sí. Yo tengo una amiga que es hiper fanática de la comparsita y al lugar que se va, se toma el micro y se va. Mi hermana también, sí. capaz que dejan juntas. Le mando un capaz. Saludo que no me va a estar gustando mi hermana, pero cuando escucha grabación, le saludo. Un saludo grande, ¿no? Así que sí, mueven. Sí. Sí, sí, sí, a todos los recitales que hacen generalmente. Bueno, de hecho ahora el 10 y 11 van a estar en el Teatro Ópera, para cualquiera que tenga ganas de ir a ver. No quedan muchas entradas, pero si tienen ganas de ir a verlo, a los chicos de la comparsita, están más que invitados todos, obviamente, que están festejando sus 13 años, de hecho, también. 13 años de rock. 13 años. Dirían que es el DVD que largaron ahora en, si no me equivoco, en marzo de este año. Un DVD en vivo. Un DVD en vivo, sí, es el único DVD que tiene la banda, que está con temas que hicieron con su único CD profesional. Que sería El Misterio de lo Sencillo, que largaron recién en el 2010. Con esos temas y algunos, como Pampero, que te lo nombraba hoy. Sí. Con esos temas es que está ese gran DVD. Arranca ya con. Es un recital, está todo el público y hay un hombre, un tipo en silla de ruedas que lo están levantando todos los... Sí, pero es eso también, eso genera, que eso generen. Y bueno, habla muy bien del público también, que yo no sé si, bueno, o sea, se ve mal, ¿no? Eso, pero realmente, qué sé yo, creo que estaría disfrutando mucho sí, de ese tipo que estaba en silla de ruedas levantado y siendo dentro del pogo de la comparsita. Después cuando vos termines con tu columna voy a contar una anécdota, no una anécdota porque no la viví yo, pero sí la vi, me llamó mucho la atención, pero después, que también tiene que ver con una persona en el pogo con la silla de ruedas. Ah, loco. Bueno, eso. Sí, sí, ¿de sí, la comparsita también? No, de Dividido, al final te voy contando todo, dije después. Se acordó por su remera. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, volviendo a sus inicios, la primera vez que tocó la comparsita, en realidad estaban en el 99, iban al colegio todavía, muchos de la banda de la comparsita, son un montón. Realmente tienen mucho, tienen saxo, tiene trompeta, tiene guitarra, tiene armónica, realmente tiene muchos instrumentos. Mucho viento, suena, por hoy. Mucho viento, sí, suena muy bien. Tiene dos guitarras, nada más. Pero la verdad que suena muy bien la banda. Arrancaron en el 99, íbamos juntos al colegio. Muchos de los integrantes de ese entonces. Te voy a matar con la pregunta, capaz que no tenés el dato y está todo bien. ¿A qué colegio iban? ¿Tenés, sabes? Al colegio ex comercial San Martín iban todos juntos. Ah, mirá, no sé dónde. Sí, no sé bien la dirección, claro, igualmente, claro. Porque el ex comercial no sé bien de dónde está, pero lo podemos en algún momento. Lo está el San Martín, que está en Diagonal 73. Claro, Diagonal 73 y 40 y pico, ¿no? Claro, 41. Sí. Es ahí, pero sí, no sé si será ese. Yo pensé que era ese, pero no lo sabría. Ah, bueno. Pero iban a ese colegio. En ese colegio hicieron un acto de cierre. y se presentaron para tocar con ellos todos juntos, y la preceptora se confundió, en realidad no sé si confundió, pero en la lista de temas la encabezaba el tango La Comparsita, y ellos habían hecho una versión, así que la preceptora los bautizó La Comparsita. Mirá vos. Ahí surge el nombre. Mirá cómo surge. Claro, igual, ¿no? Porque sí. Que tu preceptora te ponga el nombre, pero pegó. Sí, y el 72 es Sí, en realidad en los fanáticos los nombraron. Ajá. La Comparsita del Rock 72, los fanáticos le sumaron el Rock 72 porque ellos tocaban mucho en Circunvalación, digamos, las presentaciones, claro. Muchos los hacían ahí. Es que como que están 12, tiene el 72. Claro. Ahí tocaban 12, siempre 12. Ellos, siempre en, claro, esos momentos, por el 2003-2004, tocaban ahí. Sí. Yo me acuerdo de haber visto Pintadas, yo pensaba que era un estilo más Comparsita, pensaba más en el tango, cosas así, y no, porque, claro, también incluso había salido en una época de una banda que se llamaba La Guardia Hereje, que no era acá de La Plata, mm, pero sí, esto tenía una onda tanguera fusionada con, no sé, pero no era el tango de Julio Sosa, igual. Sí, y pensé que era ese estilo y no, nada que ver. No, pero viste que La Comparsita, encima es rarísima La Comparsita. Era muy muy rara La Comparsita. Me apuntan por la, sí, famosa cucaracha que nos dicen. Eran de Tolosa, La Guardia Hereje. Así que sí, eran, así de, que la sí eran de La Plata. Bueno, ¿cuánto, ya cuánto que conozco? La Comparsita, bueno, de Villa Elvira. Así que todos grandes barrios de La Plata, ¿no? Sí, sí. Me perdí en dónde estaba, chicos. Así estamos de dispersos en sí, calor. Claro, el calor y la dispersión. Dispersión incluso de. Estamos dispersos átomos. Del último día porque hay como una mosca molestando que no para, pero debe ser el calor que lo tiene un poquito eufórico. Bueno, pero volviendo, hablábamos del 2003-2004 de los chicos presentándose en 2 y 72. En el 2004 ellos presentan el primer CD, pero que lo armaron a fuerza de pulmón, si se quiere, que es todo en la estación, debido a esto de la vieja estación, que ellos, claro, tocaban mucho ahí. Que en realidad fueron tipo demos, que fue un recorte de demos, un tema que tocaban por acá y grababan un tema por allá. Y así grabaron y editaron su primer CD de forma independiente. Qué grande, ¿no? Que como, bueno, lo que siempre venimos escuchando, la que vos contás también, las bandas que pueden lograr un disco sin un apoyo de una multinacional, no, ni siquiera multinacional, de una empresa. De una empresa discográfica, claro, cualquiera, sí. Y aparte de también hacerse escuchar. Siempre las bandas que vienen cuentan lo que, sí, cuesta hacer un CD o hasta ensayar. Una apreciación igual, más allá de las bandas platenses que son gigantes, las que estuvimos hablando, y hay muchísimas más que tampoco nombramos. La verdad, el público platense es espectacular. Eso somos, sí, nosotros, vamos a ver. Es la realidad, tenés, porque son los que te hacen crecer. De todas las bandas que hablamos, en todas, la mayoría lo hicieron crecer, sí, su público y sus fans, sus seguidores, porque no tenían de un primer momento el apoyo, digamos, como decíamos recién, de una discográfica, y sin embargo ahí están, brillando. Bueno, ahí tenés el porqué dicen que la ciudad de La Plata es la cuna del rock, o sea, creo que ya eso te dice todo, a pesar que ahora están, sí, saliendo estas nuevas modas de las cumbias, que bueno, nada, pero... Sí, es rarísimo, y también bueno, el rock alternativo, como hablábamos, sí, creo que fue el primer, segundo programa, el rock alternativo, sobre todo La Comparsita, de hecho, tiene, qué sé yo, tienen algunas baladas, tiene algo de chacarera, tango, de hecho, también. O sea, no es solamente ese rock tradicional. Que de hecho ellos dicen que no son un rock tradicional, sino que son un rock barrial. El famoso rock, sí, chabón. Sí, sí. Tal, sí, cual, entonces, qué sé yo. Está bueno, música ahí para todos los gustos. Tipo Don Lunfardo y todas esas bandas. Claro. Sí, sí. Siguen, claro, siguen el camino de Don Lunfardo y de Guasones, creo yo. Están preparando su tercer CD. La Comparsita está preparando, ¿no?, su tercer CD. No dieron a conocer el nombre todavía. La verdad es que intenté conseguirlo muchísimo, que me tiren un dato, pero ¿y cuándo no sale? Lo logré. Supuestamente va a estar para inicios, va a inicios, no, mediados, ponele, del año que viene. Bien. Veremos. Ya. Esperemos, ya, entonces. Ojalá, ansiosos, que sí, la verdad que es una banda que gusta mucho. Sí. Sí. Y si puede salir para la época de noviembre y cumple mi hermana, yo le regalo eso y quedó bien. Sería muy bueno, ¿no? Claro que sí. La verdad que sí, sería genial. Pero bueno, invítale a regalarle, no importa, regalarle ahora. El DVD. No, el CD. No, además del DVD. El DVD, pero no, más allá de eso, podrías regalarle la entrada para que vaya ahora, claro, al teatro, pero a verla. Ya la debe tener. Tenés que ser buen hermano. Ya la debe tener. Ah, bueno, está bien, entonces no decimos nada. Está bien. Si no querés regalarle nada. ¿Qué les parece, chicos? Me voy a ir porque hay alguien que me está molestando en este momento. Pero te vas bien arriba, por lo que veo. Obvio, pero muy arriba con un tema que es especial, que tiene hasta en sus presentaciones a este personaje dentro del escenario. Así que nos vamos con Negra Matonga. Gracias, loco. ¿Estás escuchando? El Semillero de 10. Y 28 de la noche en toda la República Argentina, en este jueves 3 de diciembre, acercándose ya el fin de año. Y hoy se suma una nueva voz que en realidad estuvo siempre en estas 13 emisiones. Escondido atrás de la pecera. Soy la voz de los sin voz. Estoy allá detrás. Exactamente. Señora Aureliana Aguilar. ¿Cómo están todos, chicos? Un placer estar acá con ustedes, acompañarlos. Los vi siempre atrás de la pecera. Claro. Ahora la verdad que ser un pescado más es un placer enorme. Voy a ver qué se siente ahora. Ahora, ¿viste el calor que hace acá? Que siempre decíamos, hace calor, hace calor. ¿Cómo lo maltratan? La verdad que ser coordinador es un golazo, es lo que le voy a decir. Tenés aire afuera. Claro. Sí, pero afuera no saben lo que está pasando, acorde a lo que van a hablar acá los compañeros. ¿Qué está pasando? Se está prendiendo fuego AFA, más o menos. Están a los corchazos, se revolean con votos, sillas y con dirigentes. Y son pesados. Claro, similar a lo que pasó en el cambio climático en París, más o menos. Que... Sí. Hay uno que voló en un avión. Claro, privado. Estaría desastre. Volviendo el avión. Desastre, desastre. Sí. Los muchachos de crucero, parece que dijeron, ya está, ascendimos, nos fuimos a la vez. Ya cumplimos, no. Votamos a quien teníamos que votar. Club pobre, dirigente rico, ¿no? Sí, la debe haber hecho muy bien, me parece. Pero ese justo no es un... Lo discutiría la de club. creo que los clubes acá, si mis compañeros me lo permiten, son asociaciones civiles, ¿verdad? Sube, por favor. Buenas noches. Y si Cristo jugando así, señor Federico Maguad. ¿Cómo dice no que le baila? Hablar. Lo veo indignado. Bien. Lo veo indignado. ¿Por qué? Seguramente está medio indignado. ¿No? Bien, todo tranquilo. Está indignado en serio, perdón, pero yo lo volví a estar indignado en serio. El compañero me había comentado detrás de la pecera. Sí. Que él no quería hacer referencia a este tema. No lo hagamos. Pero bueno. Me veía en la necesidad. Sí. ¿Cuál era la inquietud que planteabas? Si es que es una asociación civil. Claro. Clubes. Y Crucero del Norte vendría a ser una empresita de micro. No quiero claro. La asociación civil no suele tener fines de lucro, me parece. Claro. O no sé si estoy seguro, no quiero mandar fruta, ¿viste? Pero me parece que las asociaciones civiles son sin fines de lucro. Y en este caso, Crucero del Norte tendría el claro fin de llenarse las arcas. O sea. Sí. La verdad que no sé cómo será el tema del club, que tiene una relación directa, seguro la tienen, pero ahora no sé cómo es esta relación, si es que se como que se independizó de la empresa o no. Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una fábrica de zapatos además de la de colectivo? No, un equipo de fútbol que garpa, haces cometa con vendiendo jugadores y demás, y bueno. Y blanqueamos un poquito. Oiga. Se puso interesante esto. Sí, sí. Yo no sé cómo lo hicimos antes. En AFA está interesante. Sí, no vi. Imagínate a los que se le están cayendo los negocios que se tuvieron que volver en avión antes de votar. Imagínate. Claro. Lo bueno que está lejos. Sí. Claro. Pero lo van a ir a buscar, me parece. Se van a hacer el tiempito como para ir a tocar la puerta a la casa y decirle, señor, usted votó después de 35 años y no construye democracia. ¿Cómo eso? ¿Qué pasó? Porque no están acostumbrados a votar. Te das cuenta del desastre que es eso y cómo se manejan también. ¿Y se ve ahora? ¿Se sabe cómo se sigue esto? Y lo vamos a adelantar en el... Sí, se sabe que no se sabe nada. Claro, básicamente, claro. Que nada es segura. Por estatuto se sabe. Que se cumpla, no se sabe. Claro. Como bueno, siempre igual. Dicen que salieron 38-37, pero no se sabe quién ganó. Saben que hay uno. Eso es impresentable por donde se lo mire, pero bueno, los chicos parece que tienen cintura política para aguantar esa declaración. Eso sería el legado de Don Julio. Sí. Todo sí, pasa, sí. Dijo. Con su anillito. Claro, exactamente. Che, bueno, ¿les parece que... Está lindo el debate, yo lo dejaría a los que saben. Y incluso acá... Yo solamente vine a prender fuego un poco el escenario para aportar este calor de pecera. Y creo que es momento para que sigas tirando leña al fuego. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Los mando a los...? O sea, ahora con la columna de ellos. Ah, claro, voy metiendo bocadito y los prendo fuego a ellos. Me encanta. Sabelo. Antes, quiero que la gente sepa que pronto, en instante, nada más ya lo he visto por acá, sí. Al señor Marco, que es cantante y bajista de Perros de Presa, nos va a estar visitando. Vamos a conocer un poco su historia de vida y a ver en qué andan en auto. Pero no, digo, además, que si es que en está dos, por tocar en dos patas, claro, como nosotros. Así que en breve nomás van a estar, a lo mejor incluso tocando algún tema en vivo. Opinión personal, suenan de puta madre. Mal. Ahí escuché un demo que se llama La Calecita. ¿23:30 hoy? ¿Eh? Sí. ¿23:30? Oiga. 23:30. Hoy nos vamos un poquito. ¿Qué dice Raúl? El juez adiciona 30. El juez está adicionando 30, guarda. Vamos a ver si el equipo físicamente se lo banca. La AFA está para cualquier cosa. Aparte, insisto. Estuvimos mucho tiempo diciendo que queríamos un programa de 2 horas, casi sí, porque nos queda corto, así que ahora por lo menos media hora. El último programa, aprovechar la media hora. Qué bueno si están escuchando los invitados anteriores, ¿verdad? Que dijeron, chicos, el tiempo es tirano, nos vemos. Y bueno, ahora ellos van a tener más tiempo, bueno, pero bueno, hacemos prioridades porque el corazón es así. No, porque es el último programa. Hay que aprovechar. Hagamos una cosa, vamos habilitando la columna deportiva. Yo voy pidiendo unas pizzas porque yo no comí, estoy haciendo cama tan tarde. ¿Y bien, señores? Y bien, amigos. ¿Les parece que seguimos con el ritmo? Me encantaría. Señores, señores, esto es el Semillero de 10, 22:33 en toda la República Argentina. Búscanos en Facebook. Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el Semillero de 10. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. ¿Cómo va el tipo ahí? Я представил, что мы были вместе, и не стали. Y bueno, está sonando nuestro amigo Héctor Bracamontes, que lamentablemente lo vamos a tener que dejar a un lado debido a la agenda que, como ha adelantado nuestro amigo Aureliano. Hablar de AFA, un tema caliente, un tema importante para lo que se viene, y sobre todo es muy desorganizado. Y abro el debate ya con este punto. Desde que nos pusimos a verlo con los pibes, muy desorganizado de la oralidad, desde el escrutinio, desde todo punto de vista. Opinen. Federico Maguad, ¿tiene una opinión formada sobre esto que ha pasado? La verdad es un lamentable papelón lo que ha pasado en la Asociación del Fútbol Argentino. Sin soda. Derecho sí, sin soda estéreo. 38 a 37 entre comillas la votación final. ¿Pero quién ganó? Con un voto ni nadie, con un voto, con un sobre, digamos, que venía incluido dos boletas. Para explicar un poquito cómo dos boletas, no se sabe si fueron dos para Marcelo Tinelli o dos para Segura o una para cada uno. Impresentable. Un papelón, así. Dos papelones y en dos sobres, pero el mismo voto. Y en 75 votos. O sea, no es que tenías que 200.000 votos. 75, viejo. Claro, como si pasaran entre un mar de gente y uno no los viera. Además, ni una cámara había igual. No, ni una cámara. No le importa a nadie esta temática. Hubo un dirigente que dijo que con este tema que lo único que podían hacer es levantar la mano y dijeron que no. O sea, para que sea más limpio. O sea, decir, bueno, yo voto a tal. Está bien, después le pueden venir. Ahí está el asunto. Sí. Que nadie se quiera hacer cargo a quien votó. Porque los curritos que tienen algunos, creo yo, en divisiones menores incluso. Y es una cuestión complicada. Yo creo que los clubes grandes, por ahí los dirigentes de clubes grandes, tienen un poco más de cintura. Ahora, ¿cómo le contás al Porvenir que si apoyó a Segura, perdió? Se acaba de... Indirectamente seguimos teniendo a don Julio en la mesa, digamos. Por sus manejos, siguen pagando los clubes de fútbol y ya a opinión propia es un momento de... Creo que Marcelo que agarre la conducción de este ente, porque a opinión propia digo que con San Lorenzo lo que hizo estaba hundido económicamente, hundido futbolísticamente, hundido como club, y lo sacó a la luz. Así que no sé qué opinión tiene al respecto sobre los candidatos. Con respecto a Marcelo Tinelli, apoyo lo que decís vos en San Lorenzo con la gestión de Lames hace 2 años que lleva al frente de la entidad azulgrana. Ha hecho crecer y mucho a nivel logros y a nivel campeonatos, es una parte, y a nivel institucional es otra. San Lorenzo ha crecido mucho en cuanto a los socios que tiene, también a nivel infraestructura dentro del club. Fue de menor a mayor esta gestión de Lames y Tinelli. Tinelli como un vicepresidente, aclaramos, y Matías Lames uno de los mejores dirigentes que tiene este rubro, siendo muy joven él. Para aclarar y demás, han sido muy pero muy buenos en ese ámbito. Después Segura es... Se lo puede... Ya todos sabemos lo que es Segura dentro de este rubro. Se lo puede comprar con el casi descenso de Argentino hace una temporada. Más sí, que claro. Sí, no. Bueno, la mano derecha de Grondona queda ya un poco firmado todo lo que puedan pensar todos ustedes. Y que claramente no tenía las espaldas de don Julio, que todos más o menos imaginábamos que el tipo era un hombre importante a nivel mundial en lo que era el fútbol, pero cuando el tipo se murió se le cayeron los kioscos, insisto, a un montón, y ahora están cayendo. Te enterás de Naput, que lo agarran en Suecia, y el tipo salía de no sé dónde y lo agarró la CIA. El ex presidente de Quilmes, José Luis Meiner, tiene pedido de captura internacional. Bueno, los problemas que... El presidente de Quilmes fue al que devastó, lo dejó sin un peso, la entidad cervecera. Hoy, con pedido de captura. Pude observar hoy a la tarde con respecto a ese tema, y los hinchas de Quilmes claramente no lo pueden ni observar. Ni a una cuadra a Meiner, claro está por los datos. Y bueno, hicieron un poco de justicia en ese sentido. Y una persona tan fanática como es Tinelli, yo obviamente prefiero a Tinelli antes que a Segura. ¿Le hace bien o no? tan fanática su visión con San Lorenzo? Yo creo que ese es el punto que lo perjudica a Tinelli. Haber sido presidente, la mayoría de los... El fanatismo que tiene por San Lorenzo, o sea, lo que demuestra... Pero no creo que lo ponga en la balanza a la hora de AFA, ¿eh? Siendo una persona tan inteligente como lo está haciendo, o sea, Tinelli en esta... No sé si era... ¿Angelici? ¿Daniel? Sí, que ese era uno de los... Ah, bueno, Angelici tiene el 6, elecciones en Boca, es una jugada fuerte para ese lado. Sí. Yo lo que creo es que en un país como Argentina... O como en Brasil, por ejemplo, todos somos un poquito fanáticos de nuestros propios clubes. Yo creo que no vamos a hacer diferencia entre Tinelli y eso. Son dos señores feudales de sus grandes clubes. Y creo que uno ha mostrado un poco más de espalda. Está bien que la institución es un poco bastante más grande, pero bueno, me parece que ha hecho las cosas bastante bien. Yo no suelo ser de tomar posición en estos aspectos porque a mí ninguno de los dos me agrada, pero creo que los dinosaurios de AFA tienen ya muchos años haciendo mierda el fútbol, perdón la palabra. Pero bueno, es el momento del Cambiemos y no del Cambiemos que ya vino, desgraciadamente, pero bueno. Bien, qué incertidumbre se genera en esta mesa. Y más allá de lo que pudimos observar, allá en AFA se está prendiendo fuego. Porque esa es la palabra que cabe. Incertidumbre que puede llegar a durar 30 días, porque por estatuto hay un receso, un mes y se vuelve a votar. Sin lugar a dudas va a pasar eso, 30 días... Si no se mandan el máximo de los papelones, que sería la unidad entre Segura y Tinelli. Eso sería la vergüenza total del fútbol argentino. Que si se unen. ¿Para qué se unieron? ¿Para qué va? O sea, ¿por qué no se unieron antes? ¿Cómo se van a unir después? Tan indignado estoy, hermano. No puedo hilar dos palabras. Descargalo. No puedo hilar dos palabras. A ver, sobre Grondona y Segura, bueno, todos lo sabemos, pero si llega a haber la unidad entre Tinelli y Segura, ¿para qué se hizo la elección, muchacho? ¿Para qué se hizo la elección? Le decía a Aureliano fuera de micrófono, que Tinelli y Segura no tienen una gran unión. Y lo dijo Segura luego de acto seguido a la elección. No tiene un poquito de conciencia de qué se estaba jugando. Y más los dirigentes que escaparon. A eso quería ir, porque no quiero meter el dedo en la llaga. ¿Pudo haber estado armado? Voto y me voy, por ejemplo. Todo pudo haber estado armado. Sí. Todo. Absolutamente todo. Yo vi toda la ceremonia y el principio al menos era demasiado rimbombante para que voten 70 personas. Yo lo meto en un cuarto oscuro, hacemos una fila, muchachos, meté el votito en la urna. Y se acabó, con Escribano ahí, los contamos los votos y se acabó. No, ellos querían poner sillones presidenciales, llamarlos a todos, poner 200 cámaras, que todos viéramos que son democráticos. Y resultó que a los 20 minutos se dieron cuenta que no y pudrieron el queso, uno se fue en avión a Misiones y chau democracia en la AFA. Ahora, muchos sillones, mucho todo, pero no hubo un aire. Se veía el calor que hacía ahí adentro, era impresentable. Pero bueno, son cosas... a mejorar. A lo que quería ir. Después de 30 días. Sí. El tema, obviamente, en los medios, este mes va a ser picante. Va a ser picante. Ya a partir de mañana. ¿Sí? ¿Cada cual va a llevar agua a su molino? Obviamente. Ya lo hizo Nadur, el presidente de Huracán. Para mí tiene que haber una veda electoral. ¿Una veda electoral? ¿Para qué? Y sí, ya están estipulados los dos candidatos. Ya se sabe, supuestamente, entre comillas, lo que pasó. Sí. Y no hay nada más que hablar, se tiene que volver a votar. Sí. Entonces, ya está. Las propuestas están planteadas. Se vio lo que se vio. Pero, digo así. Pero ¿sabés lo que pasa? Acá siempre, al ser elecciones en AFA, hay un estatuto en AFA. Y se rige a través de eso. Y en elecciones, dice, si hay un empate, entre comillas, como hubo aquí, se tiene que pedir de nuevo la elección. A 30 días, como dice el estatuto, en sí. Si no, se haría lo que propuso Angelici, que la gran mayoría de los dirigentes no estaban de acuerdo, que era el voto a mano alzada. La mayoría por parte de Tinelli. Correcto. Pero acá hay otro interrogante. No se volvió a repetir la elección, donde el estatuto no avala que se vuelva a repetir, porque los dirigentes, los asambleístas, tanto de Crucero del Norte como de Atlanta, no estaban presentes, sino que se habían emigrado. Ahora queda verse, no sé qué van a charlar los muchachos, qué tienen que esperar, qué tienen que analizar, que el estatuto que acá, que allá, solamente 30 días le deparan para la nueva elección. Yo veo ahora sin la unidad, por favor. En este tema un poquito más al sentido común. Cuando uno vota, por ejemplo, todos votamos varias veces este año, vos te quedás viendo a ver quién gana. ¿Cómo te vas a levantar y te vas a ir si en cuánto tarda en contar 75 votos? Una hora, 15 minutos con todo tarda. El IVA encima. 15 minutos. Bueno, algo ahí tiene que haber. Eso es lo que me hace ruido, o sea, por una cuestión, nada, de que pusiste el voto y que querés saber. Te querías quedar 15 minutos más. Eso a mí es lo que me hace ruido de que se hayan ido los dirigentes. Y o casualidad de equipos chicos y de menor categoría, como es Atlanta, por ejemplo, y excursionista. Sí, y tanta paridad en el fútbol argentino llama muchísimo la atención. Está bien que en las últimas horas, por ejemplo, el presidente de Rosario Central, dicen que cambió su voto después de la Copa Argentina, dicen que cambió su voto, Angelici dice que vota segura, pero también tiene convicciones de cambio de AFA y por eso iría con la línea de Tinelli. Después el de San Martín de San Juan, que a última hora dice voy con Tinelli, que era una de las dudas, y luego estaba todo descifrado. Algunos decían 7 votos para Tinelli a favor, otros decían que se ganaba por 1 o por 2. Pero muchacho, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué tanta paridad en el fútbol argentino si todos queremos, en definitiva, un cambio? Si todos nos llenamos la boca, como dice D'Onofrio, como dice el presidente de Independiente, como dice el de Vélez, como no dice el de Huracán, que tiene la cara como esto, Nadur. ¿Cómo? ¿Nadur? Sí, el de Huracán. Mira, no una put, sino que se puede decir. Por eso, quería saber la diferencia. El de la Conmebol. No me digas que cierres porque voy a seguir. Te hago esta pregunta y te pongo contra la pared. Sí. Aunque suene feo, Arsenal, ¿a quién va a votar? Arsenal de Sarandí vota segura, claro está. Dijo la nuclea. ¿Cómo que no? Si está Grondona. 48 horas antes de la elección habló y dijo Humbertito que no se iba a meter con Julito, ya bastante grande estaba decirle Julito y Humbertito, y dijeron que iban por Tinelli. ¿Que iban por Tinelli? No, era Sido que puso las dos. Es lo mismo que hizo Silva cuando se votó en FIFA. O votaban al Jordano o votaban a Láter. Incomprobable. Pero bueno. Y dijeron que habían votado al muchacho este, que no se sabe el nombre todavía. Bueno, convengamos que al Jordano tampoco le fue tan bien. El Jordano venía para campeón y de pronto se fue a la B, o sea. Pero a Láter tampoco le fue tan bien. Entonces estamos salvados con FIFA y con AFA. Y con Conmebol, que claro, a la PUT se lo llevaron. Pero bueno. ¿Y bien, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dice Klaus? ¿Qué está diciendo? Pero bueno, acá nos vamos a ir como están haciendo seña de que no, nos estiramos un poquito. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa? No, por favor. Dicen que está cayendo el avión del dirigente de Crucero del Norte acá directo. Buen dato. Señores. Buen dato. Bueno, está empatando Huracán 0-0. Señor Maguado, en la primera final de la Sudamericana. Porque se está estirando como Eruto de jirafa, por favor. En la Sudamericana, Huracán 0-0. Para rendirle pobre un tributo a Héctor Bracamonte, que si nos está escuchando, nada, que mande un WhatsApp. Braca, braca. Vamos a escuchar Desconfío de Papo, pero en ruso. Allí va. Dale, braca. Я представил, что мы были вместе, и не стало лучше. Но я здесь, одинок по жизни, так что я лучше пойду. Я не знаю. Старый блюз. Меня самим не вспомин. Моменты жизни моей. Мою первую любовь. Но я здесь. Одинок по жизни. Так что я лучше пойду. Estás escuchando por Radio Futura 90.5 fmfutura.com.ar. Tres emisiones. 13 bandas consagradas. 13 bandas en crecimiento. El semillero de 10. Si te invito a salir, termino andando solo, perdido por ahí. Que la nena está llorando, que no está tu mamá, que a tu hermana no le vino y se enojó tu papá. Decime, cariño, si te paso a buscar. No me pegas con vueltas, si después arrancas. Para decir que sí, quieres que ande rogando y no te voy a seguir. Que te saque la manito, que no te toque allá. Que yo soy un mujeriego y solo quiero follar. Decime, cariño, si ya no te acordás. Mientras miraba en la Chevy, supiste cabalgar. Atrae de ti, vos andás en la pachanga y no es lugar para mí. Rock and roll no entiendes nada y un equipo no te va, pero me gustan tus piernas, nena, y eso me puede. Decime, cariño, si te paso a buscar. Tengo lista la Chevy y el asiento de atrás. Y el asiento de atrás. Suena en el aire del semillero de 10, Perros de Presa. La canción se llama La Calecita y nada, es casualidad porque nos encontramos con la gente de Perros de Presa, con Marcos, Martín y José. ¿Cómo andan? Buenas noches, perfecto. ¿Se escucha ahí ese? Sí, a lo lejos se escucha, el que se escucha a lo lejos es Martín, pero bien. Bueno, me acerco un poco más, está bien. Ahí puede andar, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Bien? Perfecto, de gira radial, sí, por así decirlo. Después de ensayar hoy a la tarde. Entonces arranquemos por el final. ¿Por qué están ensayando? ¿Tienen alguna fecha próxima? El lunes. El lunes feriado, martes también. Claro. En realidad el feriado es el martes. Claro. El lunes 7 de diciembre en Pamplona, 44, 10 y 11. Junto a una gran banda amiga al fondo del barrio. Uh-huh. Vamos a estar tocando. Después de las 12 de la noche arrancará al fondo del barrio y después tocamos nosotros. Y ya es la última fecha del año. Hasta que no, después seguramente vayamos a la costa, volvamos, grabemos el disco. Esto es, lo que se escucha es un adelanto, algo como un demo. Claro. Grabemos el nuevo disco y presentaremos. En la primera fecha seguramente nos vamos a hacer esperar un poquito, que no creo que nos dure mucho. Bastante bien armadito para que sea un demo. Digo, está como bien elaborado. No, le pusimos onda, está sí, bien elaborado, sí. Bien masterizado. Estamos tocando los tres juntos. Esto está grabado, digamos, corte directo. Se grabó arriba la voz nada más. Pero estábamos tocando los tres juntos. Claro. Es como sale así natural, o sea que si van el lunes pueden llegar a escuchar lo mismo en vivo, porque es lo mismo, es como estar tocando en vivo. De todos modos, o sea, es un demo en el sentido de que es un adelanto, es una muestra, no está grabado como se graba un disco, como bien explicaba él, que está grabado en simultáneo, en una sola toma. Pero más allá de eso, del método de grabación y toda la bola, más particularmente está bien trabajado, digamos, a calidad de algo bien hecho, o sea, sí. Tiene una buena mezcla que hizo Martín Zuccarelli, que ese muchacho está con nosotros en todo este tema, hizo una buena mezcla de las tomas y una buena masterización, entonces tiene un, digamos, un resultado óptimo, pero es una muestra, o sea, no porque sea demo es como que va a ser, va a sonar menos o algo así, ¿no? Sino como que es un pequeño adelanto, una muestra de lo que... Sí. ¿Y el CD cuando tienen fecha para ver cuándo? Y cuando volvamos a la costa, calculo que antes de marzo lo estaremos grabando para presentar un par de meses después, seguramente. No es tan fácil porque es una cuestión, el tema monetario sale de la banda, nuestros bolsillos, sí. Así que bueno, la gente que paga la entrada, pero nunca alcanza, a no ser que lleguemos 20.000 personas una noche y le colemos a todos, seguramente van a pagar menos de la mitad. Bueno, vos sabés que ayer, creo que fue, o hoy no me acuerdo, vos habías compartido un estado de un chico que me pareció muy interesante, porque decía, no se quejan por comprar una entrada, por ejemplo, para ver a los Rolling Stones o para comprarte un celular, pero sí para ver una banda que no tiene, o sea, sí, under, dijo que algo son 50 así, pesos, por ejemplo, lo que te sale. Un amigo Tavo le mando un abrazo, no creo que esté escuchando porque hasta ahora labura, pero sí, el loco tiró, y no es músico, que eso es bueno, el loco toca en su casa, pero no tiene una banda, no toca en vivo con nadie, y el chabón sí puso que si van a comprar una entrada de 3.000 pesos para los Rolling Stones o para bandas internacionales, o a pagar 300 para ver la banda de moda, la cual te imponen o algo así, puso, te quejas de en pagar 50 a ver una banda de amigos o una banda de la ciudad que está arrancando. Entonces, ¿sabés qué beneficiaría a ese propósito? Que tengamos Postnet, loco. Porque los locos pagan esas entradas millonarias, pero con tarjeta, viste, no la sienten. Entonces, por ahí está ahí la teca, ¿no? Podríamos hacer que el lunes haya un Postnet de la misma entrada. ¿Con tarjeta Visa? No es malo. No, bueno, pero yo, una idea que tenía para, que ya lo vi con varias bandas, hay un programa y hay cierta gente que se encarga de ¿cómo te puedo decir? Se llama, ahora no me va a salir el nombre, y lo pagan todo por internet, antes... Ideame. Ideame la página. Se llama Panal de Ideas. Ah. Bueno, capaz que debe ser lo mismo. Claro. Algo de crowdfunding, creo que es, o algo así, que dijeron... Es un tema que vos decís, bueno, presentás un proyecto, voy a grabar un disco con mi banda, me sale 30.000 pesos. Sí. Y antes de que vos ya lo tenés grabado, pero para poder sacarlo necesitas esos 30.000 pesos. Claro. Entonces la gente entra y te lo compra antes. Sí. Lo que hizo poder la cantora. Se venden recompensas, que se llama. Por ejemplo, la más barata es el disco, por 20 pesos más, el disco y dos púas. Claro. Y una calcomanía. Y así hasta que vender un show a 3 lucas, por ejemplo. Claro. Te voy a tocar a tu casa, ¿entendés? Sí, sí, sí. O si tenés un bar lo podés comprar, ¿viste? Sí, sí, sí. Y la verdad que está buenísimo eso. Y yo hasta lo había pensado para hacerlo porque lo hicimos con un... Yo estoy en el Maldito Blues Club y lo hicieron y salió muy bien. Es un Blues Federal, se llama el disco. Y está bueno porque la gente te lo compra anticipado y con eso vos zafás los gastos del disco y lo sacás. Y la gente ya lo tiene en su casa. Y capaz que lo podemos hacer así o no. Acá hubo una banda que se llamaba Puebla Cantora que lo hizo. Y... Claro, porque sirve para un montón de teatro, una revista, sí, sí. Lo que sea. Y está buenísimo, la verdad. Y capaz que lo hacemos así, nunca sí, sí, sí, claro. Capaz sí. que es más fácil. Además, ves, o sea, ese de lo que vos compartiste tenía toda la razón. O sea, no te cuesta nada ir a ver una banda que encima, como dijo él, suenan de puta madre. Por ejemplo, él tiene una banda que creo que te conté, no sé. Contale a la gente, si no. La Máquina, ¿no? Claro. Tributo ahí, sí, sí. Es una locura. Uh-huh. Es una locura. Bueno, no, esta es banda que máquina. Tengo. No. ¿Qué dijo? Que es una máquina. Sí, sí. Bueno, y Perros de Presa también, que me encanta. Exacto. Pero está bueno poder ayudar, o sea, no cuesta claro. nada, 150 pesos que hoy se lo gastás, no sé. Y cuando cobramos 50, debemos ser de las bandas que cobran más barato la entrada en la ciudad. Sí, sí. Hay sí, bandas que cobran 25 o 30 mangos, pero para ver dos bandas, 50 pesos, estás pagando sí, 25 sí, no por banda. O sea, que tú recién comentabas, me apuntan que el Gordo Casero, su última película, la pudo financiar de esta manera, a través de un sitio de internet que uno aportaba lo que podía y tenía como su recompensa. Está muy buena la idea. Sí, para todo, sí. Sí, para el cine, para... Sí, sí, sí. Capaz que está bueno que las bandas lo tengan en cuenta. Ni hablar. Porque también te tienen que aceptar el proyecto, pero bueno. No, claro, claro. Pero nosotros claro. los vamos a obligar. No, igual, para yo ayudaría. Sí, claro. A ellos lo ayudaría. Okay, bueno, sí, sí, bueno, Jocha, nos llevamos el audio de este programa así para tener claro. Prueba, quiero para la prueba después. Ahora vamos a entrar en lo más personal, pero antes me gustaría escucharlo porque lo veo así como ya con ganas. Incluso hoy guitarra acústica y guitarra eléctrica va a sonar. Sí, sí. La he pasado como. No hay batería, no, pero. No, la banda, bueno, se lo van imaginando. Claro, sí. Te despegar a la mesa. Se van imaginando. Con fuerza, bien, ¿no? Sin fuerza, se imaginan ustedes. Muy bien. El tema lo decide el señor Martín Montero. Ah, bueno. Aquí habíamos dicho. No sé. El 11 Gatos. Sí, y el otro para la casita. Y pero ya lo pasaron. Me gusta tu mamá. No, pero ese nena, digamos. Era, sí, claro. ¿Y cuál hacemos primero? El 11-14. ¿Sí? Sí. Bueno. Un tema nuevo, el 11-14, dedicado para un amigo camionero. Muy bien, todo. O para alguien que quiera celebrar su 11-14. Fíjate que no, me suele tapar siempre, así que tenés cuidado. ¿Está muy fuerte? ¿Lo bajo? No, dale. Quiero tener un 11-14. Me cansaron las personas que no son lo que aparentan. Voy a salir a donde sea. Glaciaré con mi camión a través de las sierras. Cuando ya me encuentre harto y no paré de pensar, voy a darle marcha y volarme de acá. Sé que vos no me querés y no me parece mal. Sácate la careta y no me pales más. Quiero tener un 11-14. Manejar ese camión hará que valga la pena. Y cuando salga de viaje, no importa si no estás vos, la vida me hará más fuerte. Solo quiero mi camión, quiero tener un 11-14. Me cansaron las personas que no son lo que aparentan. Voy a salir a donde sea. Pasearé con mi camión a través de las sierras. No pierdas la esperanza aunque digan que haya muerto. Llevamos en la sangre lo que dejó Norberto. Dirás que es muy sencillo, respeto tu intelecto. Nos gusta el rock and roll y más si va derecho. Thank you. viaje. No importa si no estás vos, la vida me hará más fuerte. Solo quiero mi camión. Quiero tener un 11-14. Me cansaron las personas que no son lo que aparentan. Voy a salir a donde sea. Pasearé con mi camión a través de las sierras. Quiero tener un 11-14. Quiero tener un 11-14. Quiero tener un 11-14. ¡Ey! Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Me estaba. ¿Se dieron cuenta de lo que me pasó o no? Ay, no. ¿Qué? Tengo mal apoyado esta pata y me empezó a temblar de una manera que me asusté. Pensé que era parte del rasgueo. No, te juro, me tengo como calambrada acá, me empezó a hacer así, me puse hasta nervioso. No, eso es calor. Muy bueno, muy bueno, la verdad. Che, qué bueno cantar con este retorno, no me lo prestás para el lunes. Che, bueno. Claro, sí. ¿Para qué? Bueno, ahora. No, sí, se escuchaba el juego igual. ¿Qué, para tocar? Sí. ¿No? Ah, bueno. Ahora, antes de empezar, decíamos que queríamos saber aparte de la parte personal. Y se notaban así muchas influencias, incluso del batero, que los que se imaginaban con el sonido, que yo la veía también. Escuchaba silenciar los platillos, por ejemplo. Claro, sí. ¿Qué influencias tienen desde lo musical cada uno? ¿Cómo es que...? Ya está dicho. Mira. Sí, claro. Claro, lástima que es radio. Che. Claro. Estamos en la misma, ¿no? Sí, claramente. Papo. Sí, sí, Papo. Deep Purple, Led Zeppelin. Hasta blues, todo te diría. Todos los grandes que vos sabés que la piel te la van a hacer divertir. Hasta y, blues, muy water. Sí. Yo creo por ahí que, ondeando en el tema de AC/DC, por ahí nos representa mucho, o sea, manejamos un estilo que es dentro de lo más clásico del rock and roll, con tinte de blues, pero como nos identificamos tanto con AC/DC, por ahí nuestra manera de tocar y de sonar apunta más hacia eso. Entonces yo creo que es una batería que es una locomotora con un sonido mucho más agresivo para un estilo de rock and roll clásico, conocido, pero con esa representación. Tenemos como una especie de Chuck Berry AC/DC, claro, ¿está bien? Con más distorsión. O sea, se identifica mucho esa banda. Claro. Si bien nosotros ampliamos el rock and roll a un poco más de variaciones de estilo y no son los temas copias de los temas de AC/DC, no es tal cual el palo, pero lo que te quiere decir es que la bata va a AC/DC. Claro. Pero el batero va derecho porque sí me pero sale, sí. Tengo mucho fanatismo. ¿Ves? Sí. Hoy cuando ella dijo la banda, me quedé calladito porque es una banda chiquita. Bueno, vos sabrás por qué me gusta tanto. Yo en la calcomanía del auto tengo AC/DC. Claro. Y bueno, sí. Ese sentido, en el resumen que hace José, es por eso que te digo que está muy presente en nuestra interpretación, porque la base fundamental de la estructura de los temas, que es la batería, la base rítmica, tiene los patrones muy sanguíneos. Claro, ¿no? Claro. Bueno, pero tienen esta cosa que los tres comparten esta influencia, este gusto, de manera que uno dice sí, el otro te dice... Sí, igual hasta tenemos Mambrú. gustos muy diferentes a la vez. Pero cuando tocamos... Él así como le gusta AC/DC, él nació en una época donde el loco curtió Madonna y Michael Jackson. Claro. Y te lo puede... Y te pone ahora y dale que va, y me quedo tildado diciendo que bien, que por algo son tan grosos, ¿no? Bueno, pero Michael Jackson es... A mí Michael Jackson me encanta. O sea, no me Madonna no. Nos han comparado con ZZ Top, por ejemplo. Un trío, rockero. Terrible banda. Uno cuando es chico... Sí, sí, pasas por todo en la edad. Todo, desde chamamé hasta cumbia, ¿no? Conoce mucho. Nosotros no tenemos problema. No. Yo si contara los cassés que tuve. Sí, más lejos anoche canté cumbia, por ejemplo. Mira. En la esquina. Un tema de la nueva luna, en la esquina de la casa de él. Estábamos en un bar y había una banda tocando y me invitaron. Y me dijeron, ¿te animás a cantar una cumbia? Dale que va. No me da miedo ni es vergüenza. Es imposible imaginarme cantándote cumbia. Fíjense, no puedo imaginarme esta voz. Me gusta cómo, mucho el cuarteto, aunque no lo crean. Fíjense cómo se da la situación que uno sale a sacar la bolsa de residuos en su casa, en pantufla, parece a dormir y el otro está entrando al boliche. Bueno. Fue así, tal cual. No la bolsa de basura, pero. Sí, sí, sí. Bueno. En la puerta de la casa. Sí. Eso se llama años. Qué bien. No, pero es más joven que yo. Ah, bueno. Es al revés. No, eso se llama caravana. También. Saludos a Laura P y a Débora, si llegan a estar escuchando. Saludos. Mandamos un saludo, porque después se enojan. Son nuestras patronas. Está bien. Él dice, no, yo no. Marcos. Yo le mando a mi mamá y a mis hermanas. Él no puede, por contrato él tiene que ser siempre soltero. Soltero. Y flaco, pero bueno, eso no lo cumplí. ¿Y qué onda el proyecto Maldito Blues? ¿Ahí qué tocan? ¿Tocan ustedes? ¿Tocan bandas de blues? Y nosotros nacimos en lo que antes era el Club del Blues, que ahora es el Maldito Blues Club. Nos conocimos en una zapada. Imagínate que siempre toco una banda de La Plata y alguna de Capital, o shows internacionales, como hace poco vino Chris Kane de California. Es laburar para que el blues sea un género que no se extinga, pero a la vez con esa onda del gueto, de que no sea del tan viejo, popular. Del viejo blues. Claro, y que no sea tan popular. Tratemos de... Hasta ahí, bar chiquito, no lo hacemos en un lugar grande, lugar chiquito que nos abrió las puertas. Y nosotros nos conocimos tocando hace 6 años en una zapada en ese mismo lugar. Ah, ¿no eran conocidos? No, ajá. Nos conocimos ahí. No, porque no amigos, se había formado la banda, no había muchos conocidos. Son los chistes de Martín Montero, claro, que a veces sí. Se entiende el solo. Yo me quedé pensando, pues, digo, ¿qué dice? Sí. No, es un proyecto para que el blues no se extinga, ¿viste? Darle lugar a las bandas de afuera, a las bandas de La Plata. Nosotros arrancamos haciendo un poco de rhythm and blues y nos fuimos al carajo. Cada vez más distorsión, cada vez más fuerte. Y bueno, así salió. Iba a ser una banda de blues, sí. Y éramos perros de presa, rock and blues. Sí, no, sí. Y una mezcla de Pantera con... Bueno, se distorsionó justamente un poquito. Está bien. Un poco bastante. O sea, no podríamos hacer la versión que hizo Bracamonte, por ejemplo. Claro. La haríamos onda a nuestro estilo. Bien. Hemos versionado varios temas. Yo tengo unas ganas de pedir así, cuando vos me tirás la haríamos mi estilo, canto cumbia, me tengo ganas de pedir, pero no va a dar el tiempo. Si el Tincho se sabe alguna, yo... ¿Hacen covers de bandas? ¿De quién? ¿De Pantera? No, cumbia. ¿Covers? De Pantera. Y solemos hacer siempre cuando piden alguna de Papo, porque tratamos de ya no, porque tenemos un montón de temas y quedan temas afuera. Sí, pero ahora este show vamos a hacer. Claro, a eso iba, que a veces nos damos un gustito, por lo menos yo, que este lunes me voy a dar un gusto de hacer un tema de Guasones, por ejemplo. A nuestra manera. Claro. Y cuando ellos mucho quizás no curten ese palo. Claro. Pero yo he tocado temas de Deep Purple, por ejemplo, que a mí me encanta, pero no los tocaría porque no, bueno, me sale. Y además vamos a hacer dos temas de... que estuvimos hablando hace un rato. ACC. Claro, vamos a hacer los temas de ACC, claro, pero con un cantante invitado, obviamente, ¿no? Ajá. Yo no podría. Claro, salgo claro. De la batería. Voy de la batería. Él va a tocar la guitarra en ese tema. Un ratito la guitarra. Mirá que justo con el tema de ACC. Tiene alma de guitarrero. Claro. Va a tocar el primo de él la batería, Marcelo Almúa de la Rastrojera, va a cantar el Rodri de las Meat. Iba a estar el Toro de la Pelada, claro, pero no lo podemos ubicar. Si lo está escuchando. Sí, vení Toro, por favor. Vamos a hacer un tema de los Rodri, por ejemplo, también, para que el loco suba a cantar una partecita. Solemos hacer el tipo un enganchadito a veces en vivo, de varias bandas que nos gustan, pero a veces es difícil cantarlos, ¿viste? Yo canto en castellano y boludez, en inglés y en pedo. Ni hablar. Pero bueno. Muchachos, no estamos, bueno, ya nos pasamos un poquito, nos dieron la posibilidad, así que agradecemos a la gente de Futura, ni a Raúl, que fue el que nos dejó. ¿Hoy es el cierre del ciclo? Hoy es el cierre del ciclo. Qué sí, gusto sí, estar sí, en este programa. Sí, no, el gusto es nuestro. Así que bueno, tenemos que agradecer a mucha gente, bueno, pero sí. Nos vamos a quedar sin tiempo y bueno, así que gracias totales. Sí, no, ni hablar a Raúl, que estuvo siempre en la operación y nos bancó. Un saludo. Nos bancó nuestra inexperiencia y siempre con la mejor onda. ¿Esto va a seguir el año que viene? Sí. No sé. ¿Qué sé yo? No dejen, chicos. ¿Qué sé yo? Vamos no a ver. Dejen. Si viene Perros de Presa. Claro, sí, sí. El primer programa ya menos. Obviamente. Sería tipo una cábala. Claro, ni hablar. Bueno, así que millones de gracias a usted y a todas las bandas que estuvieron, que no la había nombrado porque me había olvidado de alguna. No que fueron ganas. a la radio de la facultad. Claro, que también. Se gracias recuparon. A ustedes por el espacio, a nosotros nos sirve un montón difundir. Así que ya saben, el lunes, los que quieran ir a escuchar Rock and Roll a Pamplona, están todos invitados. Si hay alguien escuchando que le gusta, regálenle un par de entradas y me pasan los nombres. ¿Dónde queda bueno. Pamplona? ¿Qué horario? 44, 10 y 11, después de las 12 de la noche, el fondo del barrio y Perros de Presa. Muy bien. Íbamos a hacerlo así como un cierre entre todos, pero va a quedar muy desprolijo y no sé si queda interesante, así que hagámoslo entre nosotros. Sí. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Sí. No, tampoco te pongo a llorar porque igual garpa que llora el aire, pero no. No sé si. Sí. No, pasó sí, la verdad. El primer día pensábamos que no íbamos a llegar, pero bueno. Claro. Acá estamos. Bueno, 13 programas. Gracias. 13. 13 programas. Qué lindo número el 13. Sí, sí, sí. Como para cerrar un fin de ciclo. Sí. Más vale que el lunes nos vaya bien, chicos, por favor. Para nosotros, ¿viste? No, no se toquen el cuerpo, porque esto no. Viste que uno contiene toda una suerte. Y materia igual. Aprobada, así que. Sí. Muy bien. Ah, bien. Bien, entonces. Sí. ¿Sirvió que vayamos a la facultad ese día? Sí, sí. Perfecto. Claro, porque no sé si la gente sabe, pero esto es prácticamente una práctica de la facultad de periodismo. Que, bueno, fue durante 4 meses y nunca dijimos que era parte de la práctica. Y está bueno decirlo al final. ¿El qué? Que era una práctica, esto es una práctica de la facultad. Ah, sí. ¿Cómo está conmigo? Tu programa. Claro. Bueno, soy una intrusa. El cierre entonces de este ciclo es suyo. Oye, ¿qué hacemos? Y habíamos faltado. ¿Y un cenera? Claro. Bueno, pero recuerdo. Por fin, contundente. Un rock and roll. Muchas gracias, chicos. Pero un cenera, eres lo que más quiero. Y por tu amor, no tengo más empleo. Es que de ti, muy fácil te enamoras. Nada preguntas, nada lo cuestionas. Me das tu cuerpo para que te pueda tocar. Mi dulce nena, contigo me quiero escapar. Nunca me canso de nuestro amor intenso. Tengo pensado que juntos viviremos. Un viaje al bosque, salir del pavimento. Solo contigo no habrá nadie en el medio. Dame tu cuerpo para que te pueda tocar. Mi dulce nena, contigo me quiero casar. Cuando te tengo colgada de mis brazos, no tiene precio, es muy fuerte nuestro lazo. Se pasa el tiempo, no como y ya ni duermo. Quien tenga una sabrá que estoy diciendo. Dame tu cuerpo para que te pueda tocar. Salva hola. Dame tu cuerpo. Gracias. Esto fue El Semillero de Dios. Esto desde los estudios, Javier Prol difunde sus programas Radio Futura en el 90.5.